Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y qué bueno entonces haber escuchado estos testimonios, estos saludos, este reconocimiento de muchos de los hijos que también están formando parte de nuestra comunidad. Así que qué precioso reconocimiento. Seguramente vos, mamá, si ya escuchaste a alguno de tus hijos, sobre todo si son pequeños, aunque también cuando son grandes, ¿no es cierto? Se te debe haber caído un lagrimón allí, una lágrima. Qué precioso. Queremos precisamente hacerte sentir reconocida por toda tu labor, por el rol que cumplís tan especial y con tanto esfuerzo y con tanto cariño, con tanta dedicación. Así son las mujeres, las mamás de esta comunidad, de esta congregación. Mujeres valientes, esforzadas, dedicadas, consagradas, que entregan todo por sus hijos y por toda su familia. Así que estamos muy, pero muy agradecidos a Dios por todas y cada una de ustedes. Y le pedimos que las siga sosteniendo con toda gracia, con todo amor y con toda misericordia. Pues bien, el plan de Dios es este, ¿no es cierto? En el plan de Dios está como un eje central la familia, para que tanto el hombre como la mujer encuentren allí su mayor plenitud y realización. La familia como resultado de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, delante de Dios y, bueno, para llevar a cabo una aventura, un plan de vida juntos a partir de ese momento. Y allí está también dada la capacidad de procrear, de engendrar hijos. Esto viene dado por Dios, ya esto es una bendición y es un privilegio. Y entonces cuando esto se materializa y se concreta, allí vienen los hijos al matrimonio para entonces ya conformar una familia. Y los hijos, dice la palabra, son una bendición de Dios. Los hijos son bendición de Dios. Y esto es tan importante para la vida. Todos estos aspectos que te acabo de mencionar son tan valiosos en la vida que nunca deben ser dejados o librados al azar, a la casualidad o a un accidente. Todo esto debe estar buscado conscientemente. Debe haber una iniciativa tanto del hombre como de la mujer en buscar esto, en tener como propósito esto, en que estas sean sus verdaderas metas. Y desde incluso estando de novios, ya estén comprometidos y comprometiéndose a buscarlo siempre y alcanzarlo con la ayuda de Dios. Y entonces hay felicidad, entonces hay gozo, entonces hay bienestar y hay prosperidad. Así que allí están los hijos dados por Dios a un matrimonio para que precisamente el hombre y la mujer ahora dediquen todos sus esfuerzos, dediquen todo su amor, dediquen ese entorno, ese ambiente, esa atmósfera de hogar para brindar lo mejor a cada uno de sus hijos. Así dice el texto del Salmo 127, que es el versículo 3, ¿verdad? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son una bendición de Dios, son un regalo de Dios y le pertenecen a Él, no son nuestros, no son de los padres, así que debemos tener en cuenta esto. Y son dados precisamente con este propósito, para que en ese amor que el hombre y la mujer ya tienen en el matrimonio, ahora lo vuelquen y se vuelquen por completo a la crianza, a la educación y al desarrollo de esa vida que Dios hizo nacer en medio de ese matrimonio, con el propósito de que levanten y desarrollen hombres y mujeres cabales, plenos, con valores, con integridad y con todo el potencial para desarrollar también ahora sus propias vidas, buscando estas mismas metas y estos mismos propósitos. Conformar un hogar, un buen matrimonio y con la ayuda de Dios y bajo su bendición alcanzar a tener nuevamente hijos y así poder encontrar y alcanzar esa plenitud, esa felicidad y ese gozo. Pues claro, cuando hay un buen modelo de base, cuando hay una armonía en el hogar, cuando hay esta crianza y esta educación, pues entonces está prácticamente asegurado que eso vuelva a repetirse como bendición nuevamente que se multiplica de generación en generación. Pero lo contrario también es cierto. Toda vez que no encontramos buenos ejemplos, una buena conformación de matrimonio, una atmósfera de armonía, de paz, de unión, pues entonces se hace difícil para esos hijos poder alcanzar esta otra bendición. No es imposible, más allá de si vos que me estás escuchando, no tuviste la bendición de tener allí papás que se llevaran bien, que tuvieran este vínculo de armonía, que te brindaran lo que vos necesitaste. Bueno, más allá de eso, Dios puede encaminar tu vida para que vos sí lo puedas lograr y seas el iniciador de una serie de bendiciones generacionales a partir de vos y de tus propios hijos. Así que, aunque no hayas tenido el mejor de los ejemplos, bueno, pero tenés la oportunidad ahora de que con la ayuda de Dios puedas lograrlo para vos mismo y para tus hijos y los hijos de tus hijos. Así que allí está, es una enorme responsabilidad entonces criar a los hijos y educarlos. Nos fueron dados como un privilegio en nuestra vida para transformarlos en esa clase y en ese tipo de personas. ¿Y cómo lograrlo? Pues toda mamá lo sabe, por supuesto, por medio del cuidado, por medio de la protección y especialmente, por supuesto, del amor, expresado en todas esas formas y esas maneras que llegan a tener tantos detalles y tantos gestos particulares, ¿no es cierto? Que sería, innumerable mencionarlo y no alcanzaría el tiempo. Pero nosotros que somos hijos, en realidad todos sabemos cómo se comporta una mamá, ¿verdad? Esa mamá que siempre está preocupada, a veces uno considera que en exceso, pero bueno, allí está preocupada por nosotros. Está esperando que volvamos y salimos, no ahora que estamos en pandemia pero y en cuarentena, pero si no, salgo y está esperando que vuelvas, o si es tarde a la noche, despierta esperando y escuchando el ruido de la llave en la puerta, sabiendo que vos estás entrando y estás bien. Así que preocupada por vos, por todas tus cuestiones, por tus amistades, por cómo estás afectivamente, por todas las decisiones que necesitas ir tomando, etcétera, etcétera. La mamá está así siempre, siempre, siempre, siempre. Son las mamás 24/7. Allí están a nuestro lado para manifestar su preocupación y su deseo, su búsqueda de que estemos bien, de que nos sintamos bien. Y aún a costa de que ellas no puedan estar sintiéndose de esta manera. Así que hay enorme felicidad en los hogares, en los matrimonios, con la llegada de los hijos, ¿verdad? Y se deshacen allí cuando viene esa primer criatura, y aún luego cuando vienen algún hermanito o hermanita, en el segundo, en el tercer hijo, cuarto, y algunos todavía enumeran más, ¿verdad? Pero siempre, por cada uno de ellos, es una bendición y un motivo de felicidad, en la misma magnitud y la misma profundidad, porque Dios los está enviando y los padres los aman a todos y a cada uno de ellos de igual manera. Este es el enorme desafío que tenemos en este tiempo, todos los que son papás, las mamás, vamos a hacer este énfasis especial en esta mañana. Es un desafío muy importante. Un desafío que, por cómo son las cuestiones en este mundo, requieren de la ayuda imprescindible de Dios para alcanzarlo con victoria, para llegar a esa meta, para tener ese logro, que también es una satisfacción y una felicidad. Bueno, esto es lo primero, la felicidad de engendrarlo, de darlo a luz, de recibirlo en ese primer momento en los propios brazos. La felicidad de verlos crecer. La felicidad de establecer matrimonios sanos, saludables, pero luego también la felicidad de ver cómo ellos engendran también sus propios hijos en ese matrimonio nuevo. Y esto sigue constituyendo felicidad y gozo para la vida de las mamás. Así que ante este desafío necesitamos contar con la ayuda de Dios. ¿Sabes? La Biblia habla de una mamá también, se llamaba Ana, quizás alguna de las que está allí tiene este mismo nombre. Era una persona, una mujer que no había podido tener hijos hasta ese momento. Y esto, bueno, le generaba cierta carga, ¿no es cierto? Y cierto pesar. Quizás alguna de las mamás que pudiera estar mirando ahora podría haber estado o estar en esta circunstancia. Pero ella nunca bajó sus brazos. Y precisamente, como te decía, buscó la ayuda de Dios para poder tener esa bendición de parte de Dios. Así que dice allí en 1 Samuel capítulo 1 y versículo 27, por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Esta mujer recurrió a Dios, buscó la ayuda de Dios no solo para esto, sino permanentemente en su vida. No solo para que le concediera un hijo, sino para luego tener la ayuda de Dios para criar a ese hijo como corresponde. Así que una mujer preciosa como las que tenemos también en esta mañana aquí. Por este niño oraba entonces, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, y está la bendición dada por Dios a esta mujer, Ana. Dice además, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Así que aquí ves, ¿no es cierto?, la búsqueda de ser mamá. Dios le concede este privilegio, este honor, esta honra. Ella lo acepta con toda responsabilidad. Agradece a Dios, lo adora a Dios. Pero al mismo tiempo ahora está comprometida en amar a esa criatura, en criarla como corresponde, en educarla, en desarrollarla como un hombre de bien, podría haber sido una mujer, como una mujer de bien, y dedicada a Dios. Dedicado esa vida a Dios mismo, que fue quien le otorgó esta bendición a esta mujer para que sea mamá. Así que mamá, tenés que tener esta misma convicción y esta misma conciencia. Nuestros hijos no nos pertenecen, nos vienen dados por Dios. Está muy agradecida a Dios por ellos, es una bendición. Pero también busca permanentemente la ayuda de Dios para que recibas sabiduría, para que recibas esa plenitud de amor, esa paciencia que indudablemente necesitas para seguir criando a tus hijos en este sentido, en este mismo rumbo, con esta misma meta de que ellos alcancen sobre todo bendición de Dios. Y orá por ellos, dedícalos al Señor, aunque todavía no lo veas o no se haya concretado. Pero deja, porque Dios es fiel. Ya viste cómo escuchó la petición de esta mujer Ana y la respondió de esta manera, y nunca va a dejar de escuchar tus oraciones en favor de tus hijos, siempre van a tener respuesta. Así que con esa confianza tenés que seguir disfrutando de este rol que te dio Dios como mamá para este tiempo también. Pero seguramente algunos de ustedes no se quedaron con ganas de ver algún otro regalito, o si no se olvidaron del mío. No tenés ganas de disfrutar algunas de estas sorpresas. Mira, te invito a que veamos entonces algunos más de los que tenemos en esta mañana, y quizás ahora sí viene el tuyo en medio de cada uno de estos. Vamos a mirar eso. qué bueno haber escuchado nuevamente estos testimonios y estos saluditos. Son para vos, mamá, ¿no es cierto? Así que estarás allí con baberos grandes si te tocó en esta oportunidad, ¿verdad? Y qué ganas tendrías de ir y levantarlos y a upa y tenerlos. Bueno, algunos de ellos ya no es posible, ¿no es cierto? Son medio grandotes, tus hijos y tus hijas ya no podrías hacerlo. Pero al menos darles un abrazo y un beso. Estoy seguro que ese sería el deseo de tu corazón, y si está en tu oportunidad, hacelo ahora, si está allí a tu lado, cerca, y si no, apenas terminemos también, y contactate con ellos. Pero qué bueno entonces esto que viene de Dios, ¿no es cierto? Qué gran gozo, qué gran alegría. Pero indudablemente y al mismo tiempo tenemos que considerar que en muchos casos el ser mamá se torna algo difícil también. Cumplir, desarrollar el rol de mamá en algunos casos se hace bastante difícil. No podemos negar esto. Está a nuestro alrededor, está visible las circunstancias, las condiciones en las cuales algunas mamás están viviendo y desarrollando su maternidad. Pero siempre hay historias de esperanza que te tienen que traer esperanza a tu propia vida si estás allí como un tanto decaída o entristecida. Si este rol de mamá se te hizo un tanto difícil, pues hoy en esta mañana tenés que escuchar esto, porque hay un mensaje para tu vida, y el mensaje es un mensaje de esperanza. Es el momento y la oportunidad para que vos también puedas comenzar a escribir una historia de esperanza para tu vida, para tu rol de mamá, para tu vínculo con tus hijos también, y alcances mucho más de la bendición que esto implica también para tu vida. Dios nos dio, les dio a las mamás, a las mujeres, esta posibilidad de ser mamás, no como un castigo, sino como una bendición, y Él quiere que vos disfrutes esa bendición. Así que cualquiera sea la condición y la circunstancia en la cual estés en este tiempo, hay la posibilidad de escribir una historia de esperanza para vos de aquí en más. Bueno, está claro que esto a veces se hace difícil porque hay muchas mamás que están preocupadas Todas, por supuesto, pero algunas de manera muy particular, por sus propios hijos. Y tienen todavía que desarrollar las tareas en su hogar, como su rol de esposas también allí. Y a lo mejor algunas de ellas todavía tienen que trabajar para sostener el hogar y pasar a ser entonces el principal sostén económico de sus hogares. Así que allí están mujeres, mamás, que se multiplican a sí mismas y entonces cargan sobre sí numerosas responsabilidades. Y esto hace mucho más difícil llevar a cabo este rol. En otros casos, otras mamás están allí y además de esto, soportan situaciones agraviantes, otras que soportan situaciones humillantes, sufren ofensas de todo tipo, reciben desvalorizaciones, falta de respeto, incluso no ya tan solo de sus cónyuges, sino también quizás de alguno de sus hijos. Otras sufren agresiones verbales o físicas, así que esto hace más difícil y hay dolor en el corazón por estas situaciones y por estas experiencias. Otras todavía, quizás también además de esto, luchan porque sus hijos se tornan un tanto rebeldes, sienten como que se les fueron de las manos y ya no tienen control sobre ellos, porque ellos toman decisiones erróneas y las madres ven esto y saben a qué les va a conducir, y entonces tienen temor o preocupación por sus hijos. U otros que eligen caminos tortuosos, Y las madres sufren al ver a cualquiera de sus hijos en estas circunstancias. Además, todavía, como si fuera poco, algunas, además de esto, están solas, y están solas debido a algún divorcio o algún abandono, y en otros casos debido a la viudez, han perdido a su cónyuge, con el cual incluso podrían tener un buen vínculo, pero bueno, la vida a veces golpea de esta manera, y allí están entonces afrontando toda la responsabilidad sobre ellas solas, de todo el hogar, y esto puede implicar todavía niños o jóvenes o adolescentes a los cuales hay que brindarles todo. Así que estas son las circunstancias y las situaciones en las cuales están muchas mujeres. Esta madre Ana que te mencioné al principio no es una que se llevó todo fácilmente. Fue una mujer que no podía tener hijos y por esa razón también sufría. No solo esto en su propio corazón, sino que otras la señalaban, la humillaban y era avergonzada por otros que estaban allí alrededor. Así que ella sabe lo que es llevar dolor en el corazón y ser menospreciada y humillada por cualquier condición que sea, y desvalorizada o maltratada. Así que esta mujer lo padeció en su propia vida también. Ella puede entender lo que serían estas penurias que soportan muchas mamás en este tiempo. Precisamente entonces, Ana decidió refugiarse en el Señor, buscar a Dios, recostarse en Él. Él era su esperanza y Dios iba a escribir entonces una historia de esperanza nueva para la vida de Ana. Así que allí está, y allí está tu posibilidad también, es el mismo Dios. Lo cierto es que entonces aquella mujer, como tantas otras madres en este tiempo, quizás alguna de las que ahora está escuchando esta pequeña y breve reflexión, están padeciendo dolor, intenso dolor en sus corazones, por ser mamás también, por su condición, por su rol de mamá, sufren mucho dolor, dolor por sus hijos, dolor porque además de esto tienen toda la carga de la casa, quizás también porque tienen que salir de casa y tener un trabajo que seguramente no es el mejor, no está bien pago, pero lo necesitan para sostener a sus hogares. Quizás algunas también, sufriendo alguna de estas experiencias dolorosas, tristes, traumáticas, de no tener buen vínculo con algún cónyuge o de soportar todavía este tipo de agresividad, de violencia sobre sí mismas. O quizás ya también han sufrido el abandono o han tenido que pasar por un divorcio o de otra manera quedado viudas por esas circunstancias de la vida. Y allí están, sintiéndose solas, Ana se sentía sola, no encontraba ni con quién identificarse, supuso que nadie podría entenderla o comprenderla, y allí estaba luchando por ella misma. Habría llanto silencioso, como quizás tienen muchas mamás, que lloran no delante de sus hijos, pero sí en su habitación, o cuando ellos no están, aún mientras hacen la comida o planchan, haciendo alguna tarea, allí están, y caen sus lágrimas de preocupación, de tristeza, por la condición en la cual están, y preocupadas por sus hijos, por sobre todas las cosas, ese llanto secreto que muchas de ellas tienen, y están encerradas en la angustia, en la decepción, muchas sintiéndose culpables, porque le han hecho sentir culpable de haber sido causantes de la situación en la cual están. Pero aún así, sea como fuere, esas mamás sacan fuerzas de donde no las tienen para seguir luchando incansablemente. Ellas se postergan a sí mismas por el bien de sus hijos, abriéndose paso a través de todos los problemas y las dificultades y las aflicciones que pudieran estar padeciendo. Pero allí están, finalmente, atrapadas, encerradas, como en una jaula, como en una prisión oscura, de tristeza, de dolor, como en esa cárcel, como condenadas a esa situación. Hay una historia de esperanza posible para tu vida, mamá, si estás teniendo alguna de estas cosas. Dios es quien quiere tomar tu vida y ser tu protector, ser aquel que va a sanar tus heridas, ser aquel que te va a sacar adelante, a vos y a tus propios hijos también. Él quiere bendecir tu vida, Él quiere hacerte recobrar la fortaleza, el gozo y las ganas de vivir. Él quiere que vos puedas comprender nuevamente este rol que Él te concedió y que Él te quiere ayudar a cumplir de manera cabal y concreta. Todavía hay mucho por recuperar, todavía hay mucho por vivir por delante. Así que necesitas tomar una decisión, mamá, en este tiempo, en este día, en esta mañana también. Así que te voy a querer guiar en este sentido a tomar esta decisión. En 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado sobre nosotros. De esto se trata entonces, de que así como hizo Ana, esa mamá, vos también en esta mañana busques a Dios y te recuestes en Él y le des oportunidad a Él obrar. Como decía este texto y como hizo Ana, que descargues en Dios, te desahogues en Él, puedas dejar todas esas cargas, esas aflicciones en manos de Dios. Él se va a encargar de todo eso. Y entonces puedas deshacerte de la vergüenza si todavía cargabas con ello en tu corazón. Que puedas vencer la culpa si estaba allí presente en tu propia vida porque te hicieron creer o te dijeron que eras efectivamente la responsable de todo. Desahogarte y deshacerte para recuperar el gozo. Para mirar hacia adelante, para asumir una actitud de victoria, para salir de la desazón, del pesar y de la derrota. Dios quiere cambiar y transformar todo eso. Vas a tener entonces la seguridad de que Dios va a pelear por ti permanentemente y cubrirá a tus hijos y los guardará de todo mal. Él va a derribar a todo enemigo, va a hacer caer a todo enemigo que se levante contra ti. Él, mamá, te va a guardar bajo el hueco de su mano, como a una perla preciosa, alguien especial, de invalorable. Y lo va a hacer con todo amor, y lo va a hacer con todo poder. Entonces, como fue con Ana, vos vas a recibir paz en tu corazón, vas a poder alcanzar sanidad de tus heridas. Eso que te causaron, eso que te provocaron, eso que sufriste en alguna etapa de tu vida y aún tenés como herida abierta en tu corazón, Dios la va a sanar y te va a restaurar. Él va a traer fortaleza a tu vida, va a traer sostén. Dios mismo va a ser tu sostén en quien apoyarte permanentemente como esa roca firme, como ese refugio que la Biblia dice que es nuestro Dios para aquellos que están atribulados y afligidos. Él va a traer protección sobre tu vida. Te va a cubrir, te va a rodear, va a estar delante tuyo permanentemente, va a estar velando por ti y por tus hijos también, por supuesto. Él tiene comprensión para tu vida, te comprende, te entiende. Y vos decís, ¿quién podrá entender? Él te va a entender, Él entiende. Y sobre todo te va a rodear de su amor, te va a hacer experimentar su amor. Porque Él te dio la vida también a vos. Y te hizo nacer de un hombre y de una mujer, no sé en qué circunstancias, pero ahora tenés este privilegio vos misma de ser mamá. Te dio este regalo y este privilegio para que lo disfrutes. Otra vez no para que sea una carga como quizás en este tiempo ha ocurrido o ocurre contigo. Así que es tiempo, es hora, es el momento correcto para que vos tomes una decisión y lo hagas en este sentido. Le digas a Dios, te necesito, necesito tu ayuda, necesito tu sabiduría, necesito tu abrazo, tu fortaleza. Quiero ser sana, quiero dejar en vos toda tristeza, todo pesar, toda culpa, toda vergüenza. Quiero que mi vida cambie y sea diferente. Yo no puedo sola, me siento sola y estoy como encerrada y atrapada en esta oscuridad y en esta cárcel, en esta prisión. Y por supuesto que Dios estará muy pronto a recibirte y a abrazarte fuertemente. Y vas a escuchar allí el latido del corazón de Dios porque tiene especial estima por vos, mamá. Así que Él será a partir de ese momento y de esta decisión, aquel que te rodee permanentemente, aquel que te acompañe incansablemente, aquel que te va a ayudar a desarrollar tu rol como mamá, pero hacerlo ahora con otro ánimo, con otra disposición, con otra visión, con otro propósito, con nuevo gozo, renovado gozo y gratitud. Y vas a comenzar a ver también esta respuesta de Dios en la vida de tus hijos. Es posible escribir una historia de esperanza también para ti. No bajes los brazos, que esos brazos busquen los brazos de Dios en esta misma mañana. Así que poné tu vida en manos de Dios, mamá. Restaurá y deja que Él restaure todo tu ser. Permitile que entonces toda su sabiduría y su paciencia y su fortaleza sean contigo también. Y está orando, intercediendo por tus hijos delante de Dios y dejando al Espíritu Santo de Dios obrar en cada uno de ellos. Da gracias a Dios por tus hijos. Quizás no estabas pasando el mejor momento de relación con ellos, pero tenés que cambiar todo eso. Toma la iniciativa, no esperes que ellos vengan a vos. Toma vos también esta iniciativa y da gracias a Dios por tus hijos y bendecilos en el nombre de Dios. Y esto comenzará a ser el cambio y la transformación que esperan. Y antes que vos lo supongas, tus propios hijos estarán viniendo a vos con esta renovada actitud, también seguramente para pedirte perdón y restablecer un vínculo sano de afecto que puedan disfrutar todos. Seguro también hay allí muchos hijos, en realidad todos somos hijos. Y también te estoy pidiendo que estés reflexionando acerca de cómo es tu relación con tu propia mamá. Quizás algunos ya no las tienen como yo, pero otros todavía sí. No esperes a que no esté más para reflexionar sobre por qué no le habría dado ese beso, por qué no le habría dicho que la amaba tanto, por qué dejé pasar el tiempo, por qué me enredé en estas cosas, enojado y distanciado de mi mamá. Recomponé todo ahora y aprovecha que está con vida. Finalmente Dios la usó a ella para darte vida a vos, a cada uno de nosotros. Así que si hay algo con tu mamá, está dispuesto ya a perdonar y a pedir perdón, a sanar y a alabar a Dios por la vida de ella. Porque en el fondo vas a encontrar que también es una mujer luchadora, es una mujer que ha padecido, una mujer que podría haberse sentido impotente, que hubiese querido lograr mucho más por vos y para vos, y a lo mejor no lo pudo por diversas circunstancias. Y para vos, mamá, entonces, en esta mañana, esta bendición, a partir de esta oración que quiero compartir y hacer en este momento, pero yo te pido que vos tomes esta decisión. y entonces serás bendecida por el Señor en todos los aspectos. Padre, en esta mañana tan especial y tan preciosa, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por la vida de cada una de las mamás que está recibiendo esta reflexión, este mensaje que viene de tu corazón para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por sus vidas. Seguramente todas ellas tienen y tendrían tantas experiencias para contarnos de dificultades, de problemas, de aflicciones. Muchas de ellas también dando testimonio de cómo con tu ayuda pudieron superar todo también. Y otras que a lo mejor en este tiempo, aún en este día, en estos días, están padeciendo en su rol de mamás, o por sus hijos, o por su familia, por sus cónyuges. Señor, tú conoces precisa y perfectamente cada situación. Y te pido en el nombre de Jesús que les abraces a cada uno de ellas, que tu Espíritu Santo les esté ministrando allí donde estás. ¿Y quién sino tú, Señor, comprende con toda claridad y profundidad a cada una de esas mamás? Conoce sus preocupaciones, sus dolores, sus tristezas, ese llanto silencioso, Señor, y secreto que a lo mejor algunas de ellas también están teniendo, esa carga, esa culpa que sienten, esa soledad. Señor, encárgate de transformar todo eso, de levantarles, de ponerles en alto, porque tienes gran estima por cada una de ellas y están en un lugar especial de tu corazón. Y vos deseas bendecirlas de la manera en que nos has hablado esta mañana y mucho más también. No solo a ellas, sino alcanzar con esa bendición a sus hijos y renovar y restaurar vínculos o fortalecerlos y sostenerlos en armonía, en paz, en bienestar. Este es tu deseo, Señor. Y aquí en esta mañana hay muchas mujeres que te están buscando de esta manera para ser confortadas, consoladas, ministradas, sanadas de sus heridas, para que puedan dejar en ti toda tristeza, toda carga y toda aflicción. Y se pondrán en pie como mujeres de lucha, Señor, como luchadoras, pero con tus fuerzas. Se pondrán en pie, Señor, como mujeres valientes que son. Se pondrán en pie como mujeres victoriosas, porque tú les vas a llevar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias. ¿Cómo enriquecen la vida de tu iglesia cada una de estas mamás, Señor? Gracias por todas y cada una de ellas. Un ejemplo, Señor, de inspiración para otras mamás u otras mamás más jóvenes. Señor, les bendecimos ricamente en tu nombre. Que hoy sea un día de gozo para ellas, Señor. Que no vivan en tristeza. Señor, cambia esa tristeza en baile, en felicidad, como siempre fue tu deseo para cada una de ellas. Las honramos, Señor. Las bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Todas las mamás, un beso enorme, gigante, de toda la iglesia. Jesús es el camino. Nos gozamos en la vida de cada una de ustedes. Les animamos, les alentamos. Estamos felices con cada uno de ustedes. Son mujeres valiosas, mujeres bien valientes, mujeres que honran al Señor también, y Él conoce tu corazón. Así que, bueno, nos quedan algunos regalitos y algunas sorpresas más. Así que mientras vamos escuchando alguna canción, ahora todavía van a continuar pasando algunos saludos, algunos videos, quizás esté el tuyo, pero si no, sabe que no era posible pasar a todos, ¿verdad? Y solo algunos han sido posibles, pero de todos ellos recibirás, por supuesto, en este día un saludo y una bendición. Tus hijos serán reconocidos de todo tu labor y de todo lo que les brindaste y les seguís brindando a cada uno de ellos. Pasa un excelente día, el Señor te bendiga y te guarde, y nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.